Está Juan Carlos Junio en línea. Vamos a comenzar el cafecito de cada miércoles. ¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos, fenómeno. Bueno, recién decíamos, ¿no? Ginés González García podría ir empapelado con The Lancet a la reunión con diputados. Uh-huh. En un momento muy particular, ¿no? Efectivamente, creo que para colocar en el plano de la política, lo de Lancet tira abajo toda esa campaña insidiosa de crear desconfianza en la sociedad, en la población, sobre la vacuna rusa, particularmente en el marco de una campaña general, de casi universal, primitiva, contra la vacunación en general. Pero lo nuestro específicamente era el ataque a la vacuna rusa con todo tipo de argumentos. Quizá el más extremo es el del famoso envenenamiento de Carrió, pero así hubo todo tipo, y no solo de políticos como Carrió, que es una combinación de irresponsabilidad, de, yo qué sé, de impunidad, de alguien que está chiflada, porque es así, es una combinación de factores, pero también hubo medios de comunicación y periodistas reputados que formaron parte de ese cuestionamiento. Creo que lo de Lancet tira abajo toda esa campaña y le despeja muchísimo el panorama al gobierno nacional, y yo diría a la sociedad argentina, sí, al pueblo, para que en cuanto lleguen las vacunas, avanzar rápidamente en esta gran epopeya que va a ser la vacunación de millones y millones de personas, ¿no? Vamos a ver cómo se da todo eso, pero está claro que los desafíos y las complejidades de todo el operativo de vacunación, comenzando por la producción, la distribución, etcétera, etcétera, la disputa política, geopolítica por el tema, todavía faltan varios capítulos por recorrer. Ahora, vos sabés que yo tengo la sensación, Juan Carlos, que en una sociedad con un poquitito más de autoestima, esto que estás comentando, tanto algunos personajes de la vida política, medios de comunicación y demás, sería señalado como un atentado contra la salud pública. Para mí es criminal, pero bueno, comparto, acepto matices, digamos. Sí, efectivamente, es un agravio, un atentado a la salud pública. Y otra cosa que creo que mencionaba hoy, es una inmoralidad política, sí, una moralidad personal, una falta de ética muy grande. Las discrepancias políticas y de intereses no puede ser que no tengan ningún límite moral. Y creo que aquí lo hay. No se está discutiendo las retenciones de algún producto, si tienen que ser al 31 o al 33, sino si de una vacuna que va a proteger a todo el pueblo de una plaga universal. Entonces, francamente, creo que se ha desnudado una pérdida de la moral muy grande en todos estos comunicadores y en la oposición política de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Vamos a un tema muy complejo, Juan Carlos. Acuerdo de precios y salarios. Ayer una reunión de la mesa chica de la CGT, donde dijeron, bueno, ni se les ocurra pensar en congelar en el techo de las paritarias en este contexto. También parece que va a haber formalmente en los próximos días o en las próximas horas una convocatoria ya a empresarios y a la dirigencia, a la clase trabajadora, digamos, ¿no?, y su representación. Sí. ¿Cómo la ve, Juan Carlos? Recién decíamos, no es el tema de la semana, no es el tema del mes ni del año electoral, es el tema del gobierno, del mandato del Frente de Todos. ¿Coincidís con eso? Sí, coincido, por lo menos es uno central, e inclusive Cristina nos lo recordó en su última intervención a fin de año. Tenés razón. Pero en realidad lo planteó también Alberto en la campaña electoral, al inicio de las sesiones parlamentarias, que es lo que tanto se habla de la distribución del ingreso, para no hablar de la distribución de la riqueza, que bueno, ya alguito se hizo con el impuesto solidario extraordinario. Aquí está claro que es una disputa política, social y cultural. El gobierno intentará que haya mecanismos de acuerdo. Lo que dice la CGT en esta oportunidad, yo, a pesar de que soy muy crítico de esos señores, y me potenciaron mi crítica cuando se reunieron hace un par de meses con AEA, que es la expresión de las grandes patronales que reivindican la pérdida de conquista de los trabajadores, la flexibilidad laboral. Bueno, ahí se me volvió a hacer presente un nivel de desconfianza en esta dirigencia sindical, ¿no? Sin embargo, lo que ahora han planteado parece que está bien como punto de partida. Las paritarias son libres, no de ninguna manera vamos a aceptar, dijeron, que el ancla contra la inflación sea el salario, y que tiene que haber incrementos de salario por encima de la inflación, aunque sea un incremento modesto, se habla del 3-4% en el año. Hay que considerar que no pueden ser más los trabajadores como fueron durante los años de Macri el pato de la boda, porque aquí se ha perdido, se estima alrededor del 19% en 4 años, lo cual es una barbaridad. Y quiero redondear, ese 19%, esos miles y miles, decenas de miles de millones de pesos que perdieron los trabajadores, ¿a dónde están? Bueno, yo acá aplico mi axioma de Lavoisier, de que nada se pierde, todo se transfiere. O sea, esa plata que perdieron los trabajadores fueron a parar al bolsillo de las grandes corporaciones, que a su vez una parte se lo llevaron del país, y está fuera del país. Por lo tanto, coincido en que es una pelea estratégica. Yo confío que el gobierno va a ser fiel a esa política que viene definiendo de defender que los trabajadores vayan recuperando capacidad adquisitiva. Y además va a venir fenómeno para el consumo, ¿no? Juan Carlos, yo también confío que el rumbo del gobierno está claro. Ahora, ¿tiene músculo el gobierno para dar la pelea? Porque supongo que vamos a coincidir que no puede ser una cosa de palabra, tiene que ser un acuerdo institucional, digamos, ¿no? Si efectivamente del lado del poder económico no acceden, ¿vos le ves músculo al gobierno y decisión de usar su músculo si lo tuviera para poder hacer que efectivamente los salarios le ganen a la inflación? Sí, no sé si la palabra es músculo, pero la acepto. Reitero, el gobierno lo viene planteando en todo momento, empezando por el presidente y la vicepresidenta. Y no es solamente que lo planteó en la campaña, sino últimamente también, y el propio ministro de Economía, que es quien lógicamente también tiene que hacer equilibrio para que la inflación sea controlada. O sea que el conjunto del gobierno viene planteando esta línea. Ahora bien, con los empresarios, tienen por lo menos las grandes cúpulas, tienen el dilema del escorpión, ¿no es cierto?, que está en su naturaleza tratar de que el salario sea lo menor posible para potenciar su tasa de ganancia. Por lo tanto, es de esperar que ellos peleen para que haya menos salario. Eso es de esperar. Por lo tanto, creo que no es solamente la voluntad política del gobierno, sino de los propios trabajadores. No solo de las organizaciones sindicales, sino de las bases sindicales, sociales, en todo el país. Nosotros tenemos la imposibilidad por la pandemia de manifestarnos en la calle, pero tiene que haber todo tipo de pronunciamientos y manifestaciones para defender el salario, o sea que no depende solamente de una voluntad política, que es esencial, pero creo que hay que pensar en que tiene que haber pronunciamientos y movilizaciones hasta donde se pueda en defensa del salario, porque si no, ahí está el síndrome del escorpión y la ranita, que inevitablemente va a ocurrir. Y por supuesto, volviendo a tu pregunta, acá no se trata de pactos amables que son solo para la televisión y para algunos ingenuos, sino que tiene que haber acuerdos claros y concretos. Por eso está bien lo que dijo en esta oportunidad la CGT, que es el tema de las paritarias libres. Claro, dice un amigo en común, esto es con el cuchillo entre los dientes y por plata. Así es. No embromemos, ¿no? Por eso, el cuchillo entre los dientes, lo que yo le llamo, es una disputa política, cultural, de todo tipo, y es por plata, como siempre. Así que de eso se trata en el fondo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Juan Carlos, no quiero dejar de preguntarte cómo te fue con Gabriela Rivadeneira, ex titular de la Asamblea Nacional de Ecuador, una dirigente política del correísmo muy, pero muy importante. Tuviste un encuentro en las charlas políticas desde el Centro Cultural de la Cooperación, participando con Atilio Borón. ¿Cómo te fue y qué mirada tenés, qué hay en juego, digamos, en las elecciones de Ecuador el próximo domingo, que será transmisión especial de la 7:50 el domingo por la tarde-noche, ¿no? Mirá, nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación ya la conocíamos a Gabriela Rivadeneira porque estuvo en un par de oportunidades, también estuvo en un par de oportunidades el expresidente Correa. Sí. Por lo tanto, teníamos una expectativa muy favorable, es un cuadro lúcido, que expone con una gran claridad, con una gran determinación política. Gabriela está exiliada en México, la nota se hizo desde allí porque fue atacada y agredida por el gobierno actual de Moreno. Ahora bien, creo que la nota es muy interesante, precisamente porque ella responde todo. Nosotros insistimos mucho, no solo en lo que dice la encuesta, sino, bueno, cómo está la juventud desde el punto de vista político-electoral, cómo está la clase trabajadora, cómo está el sector de los pueblos originarios, que es un sector en disputa. Todo eso fuimos tratando de que nos cuente. Bueno, nos levantamos muy convencido, con mucha más claridad. Y por supuesto, el escenario es de balotaje, ¿no? Bueno, todo depende si uno es optimista histórico o no. Está bien. Claro, lo de siempre. No, pero te voy a decir lo que dijo ella ahí. Sí. Ella dice, estamos en una encuesta del 37%, el segundo, que es un financista, un gran banquero de la derecha, tiene el 23%. Lazo es, ¿no? Lazo, sí. Lazo con doble S, sí. Y después el Pachakutik, que es un representante indigenista que tiene una posición opuesta al correísmo, ¿no es, sí, cierto? Sí. Ahora bien, allí si vos sacás más del 40 y 10 de ventaja, de diferencia... Como acá. No, acá creo que es el 45. No, 40 y 10, si no me 40 equivoco. Y 10 también, sí, 40 y 10, bueno. ¿Qué dice? Falta un dato más. Los indecisos son el 40%. Y entonces ahí viene, sí, una similitud con el caso boliviano que da para una expectativa, porque el caso boliviano, el 40% de indecisos no lo era. Era gente que no contestaba por temor y después mayoritariamente votó al opositor, ¿no? Desde ese punto de vista, estando en 37, bueno, no está muy lejos del 41. Lo que en todo caso queda con una incógnita si ese 40 de indecisos también no va a llevar el 23 al 32. Y entonces no hay diferencia de 10. No sé si alcanzo a explicarme. Sí. O sea que el escenario de balotaje es el más probable, pero no está muy lejos la posibilidad de que se gane en primera vuelta. Bien, bien. Bueno, Juan Carlos, se puede ver la charla, la entrevista, la conversación, Atilio Borón, Gabriela Rivadeneira y Juan Carlos Junio en las redes del Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Sí, en todas las redes del Centro Cultural y también en la página web, ¿no? En la página web, por supuesto. Bueno, la vamos a ver, como para ir calentando. Bueno, la recomiendo mucho. Sí, yo no la vi, te voy a ser sincero. Muy interesante, muy valiosa. No la pude ver en vivo, pero la voy a ir a ver para calentar motores para el domingo. Bueno, fenómeno. Bueno, Juan Carlos, gracias, un abrazo. No, al contrario, chau.